muñecos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Licenciado Damián Repeto, el trosco erótico, ¿cómo decís que te va? Digo que me va muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Adelantábamos hace un rato que vas a hablar de fantasmas hoy. Fantasmas, exactamente. Ajá. Bueno, entre fantasmas no vamos a andar pisando las sábanas. La túnica. Che, te escucho bajito. Habla un poquito más fuerte o alguien que me haga una ganancia. Ay, está muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás descansado? Estoy descansado. Bien. Estaba por tomar unos mates. Uh-huh. Bueno. A ver, yo me voy a poner anteojos porque Juan y tú. Precalentá. Para ver los fantasmas. Precalentá, te digo, Precaliento. Y, hubo anuncios. Son 12. Hay anuncios. Como los apóstoles, los 12 apóstoles. Bueno, sí. Repito, dale. La idea del fantasma ha estado presente en muchísimas culturas, pero no la definición que se da de lo fantasmagórico, digamos, no ha sido siempre igual, no ha sido unívoca, y ni siquiera aquello que se llama fantasma siempre se ha tratado de los mismos fenómenos. No, digamos, la palabra fantasma, en su etimología, deriva del griego, que es una palabra griega, que es phanestai, que significa algo así como aparecer, mostrarse, hacerse visible. Pero para los griegos no existían los fantasmas tal como los concebimos nosotros, porque parecía, ¿no?, que cuando los sujetos morían iban a parar a un espacio físico, que ya hablamos de él, que era el Tártaro o el Hades, pero no es que se fantasmaban, sino que cuando por ahí alguno lograba escapar, aparecía en el mundo de los vivos, digamos, pero con su materialidad, no en forma etérea. No, que yo, Sísifo, por ahí es el caso, el mito más famoso de esas apariciones. Pero usualmente la idea, una petición de principios que implica la idea del fantasma es creer que hay una duplicidad en la vida. Es decir, que después de esta vida terrenal que tenemos hay una vida más allá y que el cuerpo mismo tiene una duplicidad entre lo que podemos llamar el cuerpo y el alma, o el espíritu. Y esa idea que está en muchísimas culturas es la que propicia la aparición de la idea de fantasma como el surgimiento de inmaterial de alguien que se ha muerto. Algunos creen, ¿no?, que la aparición de los fantasmas se debe a las almas en penas que han dejado a alguna deuda impaga, algún crimen o alguna cuestión pendiente, entonces vuelven a aparecer para obligar a sus deudos a que actúen. Por ejemplo, entre nuestra cultura gauchesca, la idea de la luz mala, ¿no? Uh-huh. La luz mala, que es un alma que va penando porque adeuda un crimen. Pero es la osamenta que brilla. Sí, es el fósforo de los huesos que con la luz, claro, de determinadas lunas brilla. Pero en el mundo occidental y cristiano, las historias de fantasmas proliferaron en la Edad Media o en la Alta Edad Media a partir de la invención del purgatorio. Digamos, hubo en algún momento en que la Iglesia Católica se decidió a inventar ese estadio intermedio que existía entre el cielo y el infierno. ¿No? El primero que habló del purgatorio fue un monje inglés que hablaba de la historia de un soldado que estaba buscando una manera de remediar sus pecados antes de morirse, y ahí encontró un purgatorio, etcétera. Pero fue en el siglo XIII donde la idea se consolidó. Y en principio la idea del purgatorio, repetimos, esta idea intermedia, ¿no?, que existe entre el cielo y el infierno, estuvo ligada a que debía existir un lugar de reposo para los niños que morían sin ser bautizados. Es decir, los niños que morían en el parto o que directamente nacían muertos. Porque si bien llevaban la carga del pecado original por ser de la estirpe de Adán y de Eva, no habían tenido ellos por su propia mano la posibilidad de pecar. Entonces, no eran lo suficientemente buenos porque te llegaban la marca del pecado original para ir al paraíso, pero tampoco habían cometido otros pecados, por lo tanto no eran lo suficientemente malos para ir al infierno. Entonces se crea, se inventa esta especie de sala de espera para que las almas que estén ahí puedan ver si sus deudos en la tierra hacen méritos para que ellos accedan a uno u otro territorio. Entonces, ahí es donde empiezan a proliferar las ideas de fantasmas, porque los que estaban ahí en el purgatorio se suponía que se les aparecían a sus familiares, a sus amigos, para que hicieran buenas obras, garparan misas o algún otro tipo de acción buena para que ellos pudieran acceder al paraíso. Ah, como un peaje. Por ejemplo, ¿cuál era el tema más acuciante, digamos, para los creyentes cristianos? El Vaticano armaba un ejército para ir a pelear en Arabia, digamos, en las cruzadas. Todos esos cruzados iban a pelear en nombre de Dios, pero morían cometiendo actos criminales. Entonces quedaba ahí una cierta ambigüedad respecto de cuán santo es asesinar a una persona, por más que se trate de un tipo que invadió Jerusalén. Entonces, el paraíso posibilitaba el negocio, que incluso fue denunciado por Lutero, de la venta de perdones, de indulgencias, de misas, ¿no? Para que estos que estaban ahí, estas almas que estaban boyando, pudieran acceder al paraíso. Entonces ahí cuando empieza a extenderse de una manera enorme las historias de fantasmas, de aparecidos, y empiezan los detalles literarios, por ejemplo, que los fantasmas siempre se quedan rondando en los lugares donde han muerto, que esta cuestión de las que como aprecian mucho los lugares que han sido sus viviendas, por ejemplo, entonces se dedican a espantar a los nuevos habitantes, etcétera. Bueno, hemos visto en casa de gobierno, en casa de gobierno no, perdón. Ahí hay muchos fantasmas en casa de gobierno, sí, pero ahí sí. En lo que hoy qué es, el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, en la ex casa de gobierno. En la ex casa de gobierno, claro, frente al museo, dicen que hay una niña fantasma. Me contó Laura Davini, ¿no? Se llama Laura Davini, la conductora. Televisión. Bueno, sí, que hacen el programa ahí. Exacto, hacen ahí el programa, La Pampa Hoy. Yo fui me entrevistaron hace algunos meses, y cuando voy me dice, acá hay una fantasma, una niña fantasma, aparentemente murió, era dueña de la casa, la familia, y murió ahí, y dice ella que se aparece en el baño. Ahí funcionó el Poder Judicial muchos años, claro, también. Los juzgados penales. La casa del coronel Gil. Era de Gil. De Remigio Gil. De Remigio Gil. Bueno, parece que había una niña de la familia que murió ahí y quedó el fantasma. Bueno. Por ejemplo, los especialistas en fantasmas dicen, ¿por qué los fantasmas pueden atravesar paredes? Dice, porque los sujetos quedan atados a la arquitectura del momento en que murieron. Entonces, si un fantasma puede atravesar una pared, es porque en el momento en que ellos murieron en ese lugar no había una pared. Ajá. Digamos, quedan atadas, dice, a la arquitectura del momento de su fallecimiento. Sí, pero se quedan adentro de la casa, porque los fantasmas no salen de la casa, fuera de la casa donde se murieron. Y dicen los que saben que no. Pero bueno, supongamos que existen, yo no creo. Pero también esto posibilitó... El juego de la copa. No, vos no podés decir que no crees. Sí, sí, sí. Vos no podés venir, usted se tiene que arrepentir. Mentira. Porque vos no podés venir a este aire a hablar de algo que no crees. Sí. ¿Quién carajo te va a creer? Creo en la fuerza del discurso, no en las historias, en la literatura. En la fuerza del discurso, pero dejate de joder. Dejate. ¿Y en el juego de la copa? No, lo hice, pero no sé qué. ¡Ah! ¡Lo hiciste! Pero cuando era niño. Bueno. Y me cagué todo, más vale, pero creer en fantasmas es también propio de mentes infantiles. Avancemos con el relato y la fuerza del discurso. Entonces, a partir del siglo XVIII y siglo XIX, las historias de fantasmas comienzan a mezclarse como una especie de resistencia al avance de la sociedad industrial, ¿no? Entonces aparecen todas estas ideas, iba a decir idiotas, estas ideas de espiritistas, ¿no? La idea de tipos que tienen, tipos, mujeres. ¿Se cortó? Listo. Vos que no creías en los fantasmas. Acaba de negar la existencia de los fantasmas y a los 5 segundos se le corta por primera vez. Cocoliche. En estos meses. Justo empezó a hablar del espiritismo y quería preguntarle sobre Allan Kardec y todos esos que son espiritistas. Sí. Y te vas por al lado de la Plumerillo, te corta la Plumerillo. Vos vas por la Plumerillo y te corta Allan Kardec. Ahí. No, pero lo que te quería preguntar es si es lo mismo, o sea, sí, no donde queda la calle que las transito todos los días. No, si no te vas para la loma aquella y te quita la carne. No, quería saber si tienen algo que ver los espiritistas estos con... Acá me están dando un fantasma local. ¿Quién? En Malabariarte había un fantasma que era un viejo. Un viejo. Sí, no hay más información, corta la información. Poco científico. Claro, relatame algo, claro, se te apareció. Es un discurso donde te dio un mensaje, una epifanía, claro, algo. Lo vi pasó cagando, qué sé yo, viste. A propósito de ese fantasma. Bueno, Damián Repeto, ¿va a volver o no va a volver? Si no vuelve, lo dejo cortado. No, no, no, no vamos a retomar esta columna. Así que rápidamente solucione este problema. Porque él fue el que negó. Sí. Negó la existencia de los fantasmas, claro, y ahora nos ocurre como San Pedro a Jesús. Lo negó. Lo negó. ¿San Pedro? Sí. ¿San Pedro? ¿En qué momento San Pedro negó? Pero no fue que me negarás seis veces, no le dijo. ¿Pero a San Pedro? Claro. ¿No era el otro? ¿Judas? No, no, Judas. ¿Lo traicionó? No, Judas lo traiciona. ¿Y San Pedro San Pedro lo niega? ¿Seis veces el tipo? Seis veces. Era como Alberto. Claro. Que negaba. Y le dijo... negó un año y medio la foto. Sí, y estaba la foto. Y le dijo el romano, San Pedro le dijo, decime algo lindo. Claro. El romano le dijo... Che, bueno, ¿qué yo Tivolio, le dijo, yo Tivolio. No puedo seguir estirando. Bueno, pará. Y la canción que eligió no será la de los cazafantasmas. No, ¿no? Elegí yo la canción. ¿Por qué elegí? No se puede. El tipo tiene su bloque, por lo menos tiene que elegir su canción. India, no te preocupes más. La India está haciendo de pulpo. Sí, boludo. El pulpo Paul. ¿Te acordás del pulpo Paul? Sí, el que nos dijo que íbamos a salir campeón. ¿Y salimos? Sí, salimos campeón. Pero el pulpo Paul no es fantasma. No, sí. Ah, sí, se murió. Claro, ahora capaz que es un fantasma pulpito. Bueno, no, basta, se terminó. Listo. Vamos a escuchar la canción que había elegido. ¿Está Damián Repeto? Damián, ¿qué pasó? ¿Te caíste? No sé. No, yo estaba hablando de más. No sé dónde me quedé. Bueno, no importa, cerrá. Ah, no, díganme dónde me quedé. Ah, o sea, vos seguiste hablando como que estuvieras... hablando. ¿Viste que sos un hijo de puta? Que no escuchás a tu alrededor, que tu entorno no te importa. Les pregunté. Estaba hablando del siglo XVIII, XIX, más o menos siempre. Digo que hay que en ese momento es cuando se extendió el espiritismo, como esta práctica de personas que quisieron comunicarse con eso el otro te quería mundo. Preguntar, sobre Allan Kardec, de los espiritistas, ¿es lo mismo...? Claro, él es las primeras registradas son unas hermanas estadounidenses, se llaman Fox, las hermanitas Fox, no me acuerdo los nombres, eran tres. Pero el que incluso creó toda la parafernalia, la estructura del discurso espiritista fue Allan Kardec, que ni siquiera era su nombre. Mira. Pero el que fue, o no él, pero sí su esposa, un espiritista muy famoso, fue la esposa de Arthur Conan Doyle, y Arthur Conan Doyle, el inventor de Sherlock Holmes, prototipo del racionalismo, detective, era muy muy creyente en eso y tenían una práctica. ¿Vos sabés que hay otro, perdón, hay otro argentino que también era muy espiritista, che? ¿Parravicini? No, ahora lo busco. Bueno, adelante. Sul Solar también decían que era Sul espiritista. Solar, el artista plástico. El artista plástico y que recibía mensajes del futuro, bueno, así como Nostradamus. Te quedan cinco minutos. Dale, que en 2011, ustedes saben que existe una cuestión dentro de la Iglesia Católica que es la idea de la infalibilidad del Papa. Digamos, la palabra del Papa, el Papa no se equivoca nunca. No. Ni cuando se equivoca. No. Y entonces todo lo que dice un Papa tiene un peso específico casi de ley para el mundo católico. Y en 2011, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, sí, determinó la eliminación del purgatorio. Dijo, el purgatorio no existe más, a partir de una bula papal se estableció, así que no sé ahora dónde andarán... ¿Fumó uno el Papa? No sé dónde andarán dando vuelta las almas de los que no son suficientemente malos como para quemarse, ni suficientemente buenos como para recibir la luz celestial del Señor. ¿Pero cómo argumentó el cierre? El cierre del purgatorio. Dijo que no es un lugar en el espacio, sino un estado del alma, un fuego interior que te purifica del pecado. Tomá. Así lo dijo. El poder de la... Del discurso. Che, acá nos la audiencia, sí, que está muy atenta. Está sumando. Me dicen... Sumó cinco. Mirá, Eduardo Ferma, el artista plástico, era espiritista. Sí. Ah, mirá. Bueno, sí. Te importa poco. Se ve que es algo del mundo de los plásticos. Es que me pasa que Lisandro de la Torre también. Lisandro de la Torre. Me parece que sí. Mirá, claro. Sí, porque yo tengo un pariente que hablaba con él. En serio, no es chiste. Sí, un pariente de parte de mi padre que era espiritista. Mi padre, va, biológico. Tu papá biológico era espiritista. Sí, sí, sí, le daba mucho esas cosas y dice que... Tomás Mason también era espiritista. Pero no es mi papá, ¿eh? No era tu papá, no, Tomás Mason. Sí, bueno. Decían que en el Parque Luro hacían algún tipo de reunión. No, ese era el papá del negro medio bombado. Medio orgiástica, medio espiritista. Pero bueno, para cerrar, de las centenares de miles que existen de historias de fantasmas, se me ocurrió, incluso para linkearlo con la canción, traer la historia de un escéptico como era Oscar Wilde, que escribió El fantasma de Canterville, ajá, que no es, me parece a mí, ni por lejos lo mejor que ha escrito él, pero tiene una idea que para mí es genial, que es la de un fantasma que no puede asustar. Que no puede asustar, es el fantasma... Claro. Simón de Canterville deambula desde hace 300 años en una mansión. Él asesinó a su esposa y los hermanos de la esposa lo ataron en un sótano y lo dejaron que se muriera de hambre. Y entonces desde ese momento él espanta a todos los habitantes, pero llega a vivir ahí una familia estadounidense de apellido Otis, que son muy, muy cientificistas. Entonces... es imposible que los asuste, no los puede espantar, es un fantasma frustrado, porque si hace aparecer una mancha de sangre en el piso, los tipos tienen una lavandina especial que saca la sangre, si hace esa mancha las paredes, ellos tienen una pintura que cubre cualquier mancha, entonces todo el cientificismo de los Otis convierte al fantasma de Canterville en un sujeto totalmente frustrado en lo único que tiene que hacer bien, que es asustar gente. Claro. Me acaban de confirmar ahora que el que hablaba con mi viejo se llamaba José Ingeniero. Ah, no era, no era Alessandro de la Torre. Era José Ingeniero. José Ingeniero era... filósofo positivista. Qué raro que un filósofo positivista ande siendo muerto. Pero José Ingeniero Recorran era un tipo muy hijo de puta. Muy hijo de puta. Bueno, no, no sé. ¿Qué va a tener que ¿Qué hacía? Bulineaba mal y se creía gracioso. Ah, sí. Averigüen sobre José. ¿Pero qué libro? Galazo escribió. De... ¿Quién dice eso? El hombre mediocre, el libro más famoso. Bueno, averigüen sobre las conductas de mierda que tenía José Ingenieros con la gente menos pudiente. Bueno, Damián, repito, me encantó la historia del fantasma de Canterville, me estoy desayunando, que era un femicida, finalmente. Y Oscar Wilde, que se llama León Gieco. Justamente. Claro. Bueno. ¿Qué? Chau. Vamos a... ¿Qué escuchamos? La puta madre. Dios mío. Ahí está.